tienes ganas de tenerme y no te aguantas. Fuego corre en mis venas porque yo siento lo mismo y me desespero, quemo el aliento. Tienes como un delirio, me matas bella mujer. Te quiero siempre a mi lado, fogosa y fatal mujer. Te quiero siempre a mi lado, fogosa y fatal mujer. Sigo quemándote y tú sigues quemándome, y yo sigo quemándote y tú sigues quemándome. Linda muchacha, tienes ganas de tenerme y no te aguantas. Un fuego corre mis venas porque yo siento lo mismo y me desespero, quemo el aliento. Tú tienes como un delirio, me matas bella mujer. Te quiero siempre a mi lado, fogosa y fatal mujer. Te quiero siempre a mi lado, fogosa y fatal mujer. Y yo sigo quemándote y tú sigues quemándome, y yo sigo quemándote y tú sigues quemándome, y yo sigo quemándote y tú sigues quemándome.